marido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos. ¿Cómo ando también? Libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo del cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Ni casado ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos. ¿Cómo ando también? Libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo de este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos. ¿Cómo ando también? Libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un poquito debajo de este cielo tan lindo?